que es dos tandas de 20, dos tandas de 45, bueno, nada. Dos tandas de 40 y al final le metemos menos tandas a la primera y al final mejor, si no hay gente, así hay gente al final, le metemos más grande. Le quitamos a la primera. Sí, sí. Ah, es que no hay gente, si no repetimos. ¿A qué hora empezamos allí? A las 10. A las 10, de 10 a 12, ¿no? Pero tendremos que ir antes o no, un día antes. No, ahí, si se va el mismo día, hay que ir mucho antes. Que pensemos. No sé. ¿Nos dan de cenar allí? No. Yo he visto la foto que echan en publicidad. Ese día tenemos que ir antes para. ¿Dónde tenemos que tocar? Al lado del billar, al lado de los dardos, al lado de la barra. Al lado de dónde tenemos que tocar. Sí, ¿tienen un escenario establecido ellos? Al fondo tiene una tarima. Pero mira, lo principal es que ir allí. Hay que ir mucho antes ese mismo día. Entonces miramos ahí, vamos antes, ponemos todo, nos dan a tomar una pizza o algo, ¿no? ¿Qué sería? ¿Entiendes? Buena casa. Y ya empezamos, acá que me da de 10 a 12, dices. De 10 a 12. ¿Y a las 12 cierran ahí? No, no, lo que pasa es que habrá striptease o. ¿Hay otra cosa? No, pero hay otra cosa. ¿Entonces cómo puede hablar de 10 a 12? No, eso ha cambiado. Sí. Eso, por eso vamos nosotros. Porque el que lo ha cogido quiere dar otras historias. No ha visto la publicidad. Entonces no me hagáis ni puto caso lo que estoy diciendo. Hay despedidas. Hay despedidas de solteros. Claro, sí, es diferente. Yo creo que es el tema ese. Digo, cuando estén los chavales tomando calipocha ahí y tocamos ese tema, se digo nada. No, pero no. Lo que es que él está haciendo bailes de salón. Ah, vale, perfecto. Está haciendo fiestas de striptease con chicos y chicas. Ah, perfecto. Está haciendo fiestas de estas eróticas. Se sirve de salomazo. Bien, no, güey. Lo que pasa es que no se habla. Despedidas de solteros. Todo eso lo está haciendo. Pero es una cosa, además, es concierto. No cerrará, no cerrará a las 12, ¿verdad? No creo. ¿Tú vas a tener la orquesta solo hasta las 12? Sí. Mejor empezar yo a las 12. Yo creo que lo que nos ha engañado es que a las 12 lo empezaremos. Pero eso lo tienes que tener bien claro. Dijo 10 a 12. De 10 a 12 y punto, a 12 y pongo a discoteca. Claro, que eso es lo que hace. El tío hace una de esta y luego ya deja que. Vale, de acuerdo, vamos a hacerlo en un si es que a partir de las 12 se le llena aquello. Claro, sí. El problema lo tiene antes. Claro, entonces ya tiene razón, a las 12 para cualquier momento. Y si no se le llena, estamos nosotros. Tira. Okay, one, two, three, four.